Hola, audiencia de Farco. El bosque de Calden es un ecosistema único en el mundo y el 70% de este bosque está en la provincia de La Pampa. Hace 2 años que se viene impulsando la creación de un parque nacional para protegerlos en una zona comprendida entre Victorica y Telén, en el norte centro de La Pampa. El proyecto ya tenía dictamen favorable por unanimidad en las comisiones de Ecología, Asuntos Constitucionales y Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la provincia. Solo faltaba debatir en sesión y aprobar su creación. Sin embargo, salieron las organizaciones ruralistas a oponerse. Escuchamos a Chito Forte, presidente de Federación Agraria Argentina, Distrito 8. Bueno, nosotros estamos acompañando solidariamente a los productores de la zona porque, bueno, obviamente son un conjunto de pequeños y medianos productores que se ven avasallados en sus derechos, se ven amenazados con expropiar sus tierras. Después dieron marcha atrás, aparecieron con que sería de interés público, después se de la nación, que vendría una fundación internacional a cuidar el Caldén. Cuando ahí tenés gente que lleva 4, 5, hasta 6 generaciones en medio del monte, había que poblar Victorica y Telén hace 100 años, ¿no? 100, 120 años. Y bueno, estos productores lo hicieron y se quedaron, se arraigaron. Entonces, obviamente que estas medidas sin consultas generan rechazo. Entonces, bueno, mañana estaremos, cuando hay una reunión con bienes funcionarios nacionales, locales y demás, estaremos acompañando a los productores a ver qué punto de equilibrio se prueba todo esto. Pero indudablemente de que es el productor que ha cuidado el monte y la pampa está protegida por la ley de bosque, así que no se puede talar. Además de pequeños y medianos productores, se tocarían probablemente intereses de grandes terratenientes con cotos de caza. También la Comisión de Enlace de Sociedades Rurales de La Pampa y productores no asociados a ninguna organización se alzaron en contra. Por el momento, el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados quedó en stand-by. Se escucharán las voces de ruralistas antes de continuar. Ni ambientalistas, ni diputados, ni funcionarios provinciales quisieron brindar su opinión al respecto, al menos por el momento. Quedan muchas dudas, por cierto. Solamente hay algo de lo que no se duda. Es necesario proteger este ecosistema único en el mundo y que está aquí, en nuestro país, en nuestra provincia. Para Farco, informó Radio Libre desde General Pico, La Pampa.